pinta de galán, un reloj de esos bien caros y un tumbao al caminar. Y una bolsa con una chaqueta Gap, bañada en un perfume y mucho lápiz labial. Le ha dicho a la mujer que por las noches él trabaja, y es por eso que ahora llega a las 3 de la mañana. Él cree que con lavarle bien el cuello esa chaqueta, ahí arriba lo perdonan borrón y cuenta nueva. Lava, lava las mentiras que a ti tanto te fascinan, convirtiendo la malicia en una cosa de rutina. Lava, lava las mentiras, pero acuerda que en la vida ya se perdió temprano, la verdad nunca se limpia. Adivina quién llegó, el chamaco un poco fino. Ya tú sabes otro Simón, Simón. Deja contarte que la lavadora 15 va mezclando calzoncillos con ropa Victoria's Secret. Si hay en su pueblo llegar a enterarse la familia de que vino a Nueva York para ocultar su doble vida. Él jura que por la distancia nunca ya se enteran. Ay muchacho, porque escondes, ponte fuerte y sal de closet. Lava, lava las mentiras que a ti tanto te fascinan, convirtiendo la maldicia en una cosa de rutina. Lava, lava las mentiras, pero afuera que en la vida ya sea tarde o temprano, la verdad nunca se limpia. La bebida ofreciera salvación, ese americano tiene una silla junto a Dios. Entra callado, sus lentes cubriéndolo, hoy no dice ni good morning, ay dale Pepto Bismol. Parece que los viernes sin pensarlo va de fiesta, y cerveza tras cerveza se le pierde la cabeza. Tanto mes en el suelo se lodó la camiseta y ha venido a confesarse, a comprar sus penitencias. Lava, lava las mentiras que a ti tanto te fascinan, convirtiendo la maldicia en una cosa de rutina. Lava, lava las mentiras, pero acuerda que en la vida ya sea tarde o temprano, la verdad nunca se limpia. Yeah.